existe y al final tú lo conseguirás. Hoy puede ser un gran día, solamente con que tú lo digas. No permitas que nadie te pare, sigue adelante, la vida lo vale. Hoy será un gran día. Baixamos outra vez a música para falar con outro comunicante. Como hai un momentiño falábamos da persona que vai a cantar na festa de mañán de Rosalía de Castro, pois agora falamos co seu presidente. Boas tardes, don Alfonso. Buenas tardes, Julio. É o home máis rico de España. O máis rico de España, o máis rico de Rosalía de Castro de Cornellá. Sí, señora, así se chama. Por lo menos en apellido, un apellido, saludo de momento, sí. Don Alfonso Rico, moitas gracias por atendernos. Que xa levamos dicindo durante dúas semanas que mañán é a festa do Entroido aí en Rosalía de Castro. Mañán é a gran festa do Entroido. Ainda haberá plazas libres para poder achegarse. Quedarán moi poucos tiquets porque o espacio é reducimos, non é moi para pa facer 200 personas, bueno. E nosotros aquí hasta 100 personas podemos ter. E agora me comentaba o do bar, porque estuvo a punta o do bar, a punta a xente, que tiña sobre dos, na arriba dos 80. E casualmente agora veixo aquí no centro que están montando unha cena para outros, porque é un restaurante que por suerte, ou porque eso se come moi bien, hai un señor do bar moi atento, un chaval moi atento, matrimonio, que é dos mellores. Aquí no centro sempre houve xente moi boa de bares, ou son mellores, ou peores, pero agora se come moi bien. Hai un señor, un chaval que por suerte pues traballa moi ben, e el cumplior, que esperamos mañá pues ter tamén despois do carnaval, despois da comida, de unha gran comida que faremos a estilo Galicia. Habrá un tremo música, unha chavala vai cantar aquí. Acabamos de falar con ela, acabamos de falar precisamente con Lía, que nos dice que nos convidou a que viñera todo o mundo a bailar. Despois dun gran cocido que vamos a poñer o do bar, este corco do bar, unha cachola, todo o estilo do carnaval de Galicia, pois pues, apetece un poquinho de baile. Entón, aproveitemos para todos os... Isto non é cerrado a socios, non é para cara a cada un pode chamar ao bar. Poden chamar, xo, mira, reserva unha comida para 10, 4, 5, 6. Ou xe, pois pode comer, o precio é o mínimo todo, para todos. Son 26 euros, mantén o precio de aí 3 anos. Claro, aí. 4 anos. Entón, creo que se darán contentos. E poden ser socios e non socios. É para todo igual, porque é un bar público, un bar de que estas cousas facémoslas sempre abertos a todos, socios, non socios. Outras cousas non, pero isto sí, pois o carnaval sí, porque cos tempos que atravesamos, pois para que a xente tamén parece que se olvida algo das penas. Que disfrute, non? Que disfrute, que disfrute. Exactamente. A tope, como dicía hai un momentinho tope, noso. Aquí estaremos a tope. Mañá a tope. Moi ben, alegro-me moitísimo. Que cada un pueda, pues, se algún desea vir, o teléfono do bar, pues, que chamen ao bar, porque este leva o do bar, apunto ao bar. Sí. Porque se apunta logo, aparte do cocido, hai outras cousas, como se un dicen, bueno, mira, somos cada cocido, eu quero bacalao, tamén é o meu precio, ou melruza, ou eso. Ah, como alternativa, outro menú que queiran elixir. Todo. Muy bien. O cocido gallego, pero hai outras cousas, dicen, mira, eu non podo comer isto, porque estou a régeme, bacalao. Outra cousa, merluza, iso. Que hai alternativa, que a xente non vai quedar sin comer. Non vai quedar sin comer, seguro que vai comer. Exactamente, van comer, logo habrá música, esperemos, pois, a comida será para as 2:30, sempre se pasa un pouquinho, pero bueno, de 2:30 a 3, pues hai que comer, porque a xente é para pasarlo ben, e logo que está a tarde de poder bailar e a poder actuar contentamente. Pois que teñades moito éxito, Alfonso. Seguimos traballando igual que sempre, con todas as cousas, con todos o prego informática, o baile de salón, todos, pues, ya estamos un curso falando da Caixa da Cámara Cadé, estamos, xa temos unha orquestra contratada, temos algúns chiringuitos nos bares, tamén estamos falando con eles. Muy bien. A festa este ano é o 30, coincide sempre que a festa de Cornellá, sí. Que é o 31 de maio, 1 e 2 de junio, uh-huh. E, como sempre, a festa, esperemos, nós sempre damos intención de hacerla, facelo o mellor posible. Vale, claro. Entón, tamo que sempre saía ben, que despois, a gusto de todo, nunca é, porque un dice, oye, mira, que o caro, o bar cobraba moito, hai moita cola. Claro, as festas, para bailar non cobran a nadie, sí. Pero o resto para comer hai que pagar. Claro, bueno, Alfonso, que te desexamos moitísimos éxitos e que, bueno, igualmente, na próxima ocasión, a ver se falamos contigo, nos informas de máis cousas, porque de máis cousas temos aquí falando, traballando como sempre. Moi ben. E máis cousas que moi ben. Meña, agradecemos moitísimo que agradecerle a túa conversación. Veña. A todos os socios que colo que vengan por aquí que comer a maior carnaval. Moi ben. Acordo. Venga, gracias. Unha aperta. Moitas felicitacións. Hasta logo. Temos que despedir a Alfonso porque ainda nos queda un minutinho e que temos que falar cos nosos contertulios. Lógico. Pon un bocadito de música para dar continuidade a la conversación que teníamos aquí con Juan Pedro e con Toño. Mira, esta música vamos a poñerlle. A ver que se parece. Bueno, antes de terminar, que toda a xente anote este teléfono. 620-020-323. Ese é o teléfono de Cristina López, a que sei, unha coordinadora, unha das que coordinan, ou quizás a máis importante, non, Juan Pedro? Sí, es la tesorera nuestra, es decir, que es alguna de las más importantes, pero bueno, está ella con el tema también de la organización, igual que nosotros, y es la persona elegida este año para contactar personalmente, y bueno... Para retirar el ticket, o por lo menos para reservarlo, ¿no? Para hacer esa pequeña reserva también, y luego también para retirar ese ticket de entrada, puesto que ya este año lo vamos a hacer diferente, lo vamos a hacer a través de tickets, puesto que tenemos ese sorteo de una estancia para dos personas en el Palacio de Canedo, en Canedo el Bierzo. Sí. Y diversos lotes de productos de Prada a tope. Exactamente. Todos esos sorteos vienen previstos a través de lo que son los pequeños tickets de entrada con una numeración. O sea que el precio de la cena sigue siendo el mismo que varios años atrás, ¿no? Siempre. ¿40 euros? No, este año vamos a tener un coste de 40 euros, es adicional por el tema de subida de IVA, el tema de hotel, se nos ha metido un poquillo por ahí, pero bueno, es el día a día y yo creo que el evento, el producto, la estancia de todos los convidados... Hombre, esto lo merece. Eso yo creo que lo merece para pasar una velada entre buenos amigos y buenos bercianos. Exactamente. Pero sobre todo ese es el producto de Prada a tope que vamos a poder traer desde el Bierzo hasta aquí. Claro. Que apunten nuevamente usted. Primeiro damos lleo de Cristina López, que é a tesoreira. 620 020 323, Cristina López, que é a tesoreira de Asobecat. E senón, pois tamén poden preguntar por a señorita Merichel Velasco, que está no Hotel Campus de Bellaterra. 93580 8353, para poder reservar tamén o hotel, porque como ano pasado tamén pode ser reservar hotel para, sí, para tenemos, comer tamén, ¿no? Tenemos unas habitaciones exclusivas para lo que es el evento, el cual como cada año pues es un poco económico mirado para nosotros, y bueno, después de pasar una buena velada, un buen baile, una buena cena, yo creo que también nos podíamos quedar ahí en compañía y no arriesgarnos en esas salidas nocturnas. Sí, sí, hombre, claro. No, y aparte de eso, si es como el año pasado, tela, ya pueden bailar después. Era 50 euros el desayuno, o sea que 50 euros con habitación o mejor también. Bueno, desayuno no llevará falta. Porque, no hace falta. Porque no. Con tal comida, con la xantar... Bueno. Juan Pedro, que teñades muchísimo éxito. Toño, que sigades neste ambiente que agardamos que viñades. No solamente para... decirnos cousas da festa do Bierzo, sino para a festa la Virgen, para os xogos populares, etcétera, etcétera. Estamos ya ben, saudámoslos, moitas gracias. Solamente agradeceros aquí a vosotros, a Radio Conía, sabemos que es nuestra casa y un año más hemos estado con vosotros, muchas gracias. Ben, a vosotros. Nos despedímonos hasta vindeira semana, que esperemos que non sea... Que non sea... desagradable hable. Para todos los que nos están a escuchar. Bueno, volvemos a propoñeros para o vindeiro fin de semana unha nova entrega de Sempre en Galicia. Hasta vindeira semana. Adeus, amigos.